señores, es hora del rock and roll. Señores, señoras, audiencia general. Programa 45 de Música, Cultura y Viceversa, el primero de la temporada radiofónica 2023-24. En la primera hora, este espacio radiofónico ha estado abierto a un amplio y variado espectro musical. En esta segunda hora, hasta las 9 de la noche, el programa se centra en música rock. Es momento de soltarnos la melena y, aunque aún haga calor estival, ponernos chupa de cuero, muñequeras de pinchos, para que toca subir en antena nuestra distorsión musical. Comienza el tiempo dedicado al rock and roll en este programa 45, programa dedicado a la música y a la televisión. Suena un poco extraño hablar en la radio de la competencia directa de la televisión, pero ha sido la temática cultural escogida para abordar este primer programa de esta temporada que iniciamos en este tercer miércoles del mes de septiembre. Sonarán en antena canciones que van dedicadas a la llamada caja tonta. Aunque antes de ir con ellas, y como dirían los Rolling Stones, permítanme que me presente. Let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también toca volver a presentar la música que será como fondo a mis palabras durante la emisión, tanto de la primera como de la segunda hora del MCV por este tercer miércoles de septiembre. En un programa dedicado a la televisión no podía faltar la música emblema Canal Plus y esta sintonía que sonaba por los televisores en los años 90, esta canción compuesta por Manolo Sanlúcar. Y una ley no escrita en este programa es que, siempre que sea posible, cada hora se inicia con una canción de un artista estatal. Y para mayor reto, si esta puede ser en lengua castellana o una de las lenguas oficiales del Estado, mejor que mejor. Tocará viajar a la ciudad del Guadalquivir, Sevilla. Desde allí nos llega la primera banda seleccionada. No sin antes recordarte qué emisora escuchas y en qué punto del dial lo haces. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas que nos transporta desde Valencia hasta Sevilla. Vamos a recordar a una de las bandas de rock más importante del territorio andaluz, la formación Reincidentes, y a escuchar en antena la voz de su vocalista, de Fernando Madina. Noveno disco para ellos, publicado en el año 2000. Su nombre era ¿Y ahora qué? Una pregunta retórica, la cual también se realizaba o se formulaba un acertijo sobre la televisión, que la verdad que desde aquel entonces tampoco puede decirse que ha cambiado mucho en cuanto a temática de manipulación posible de la audiencia. Esta canción, pues, puede decirse que sigue vigente 23 años después. Séptimo corte del Ahora qué, noveno disco de Reincidentes, era esta canción llamada simplemente TV, televisión. Teleseries de gusto falar, cine basura, violencia. silencio sin razón y las noticias de media verdad. Algo falla en mi circuito, el futuro pues contaminación. Se desbordan mis neuronas, sale mierda de mi receptor. Frivolizar, adormecer, convencer y manejar. Caducados, fascistoides o simples pringados. Los políticos, demagógico, ceremonias de la persuasión. Fútbol, fútbol y más fútbol. Si sobra tiempo, no más de fútbol. Imaginación, creatividad, de madrugada vaya a desquintar. Algo falla en mis circuitos, es patopia o es comunicación. Se desbordan mis neuronas, sale mierda de mi receptor. Trivializar, adormecer, convencer y manejar. La formación sevillana Reincidentes poniendo el punto de partida musical de esta segunda hora del MCV en este miércoles 20 de septiembre, programa dedicado a la música y la televisión. Esta segunda hora, el género musical por excelencia del programa, recuérdalo, es el rock and roll. Con bandas como esta, la formación sevillana que encabeza a las cuerdas vocales Fernando Madina, Reincidentes, año 2000, su trabajo Y ahora qué, en el cual había temas como este Televisión que sonaba en antena. Un tema que han pasado desde su publicación 23 años y que puede decirse que sigue vigente, eso sí. El pobre Fernando Madina que explotaría si ve la cantidad de fútbol que se emite actualmente en comparación a esa época. Época, los 90, que Canal Plus irrumpió en España. Una televisión que tenía programas en abierto, pero otros codificados. Los famosos programas con las rayas en la pantalla, entre esos programas el fútbol. Pero no solo el fútbol era lo que se emitía en pago por visión. Como nos contaba la siguiente banda que va a sonar en unos segundos. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Viajamos ahora al barrio de Hortaleza, en Madrid, al año 1995, cuando Canal Plus ya estaba bastante instaurado en la sociedad española. La banda eran Los Porretas y en esa época publicaron su cuarto disco de estudio, que tuvo por nombre No Tenemos Solución. 12 canciones le daban vida y forma. La tercera va a ser la que va a sonar ahora en antena. Y la música de fondo que suena a mis palabras viene al pelo. El Canal Plus, que los 90 todo el mundo recuerda por el fútbol, pero también por lo que Porretas cantan esta canción. Una emisión que tenía lugar los viernes por la noche. La gente más mayor entenderá esta canción, los más jóvenes no, pero ahí queda eso. Porretas, año 95, cuando estaba muy de moda eso de ver el porno codificado. Recuerdo del mundo de la televisión en los años 90, del espectro televisivo de aquel entonces, con canales públicos, tanto estatales como autonómicos, La Forta y Televisión Española, también canales privados, Antena 3, Telecinco, que eran los que estaban por esa época a nuestro alcance, y también un canal que emitía cosas en abierto, como El Día Después, un gran programa, por cierto. Desde aquí un guiño al genial Michael Robinson, Descansa en Paz. Pero también emitía algunas cosas codificadas, con rayas en la pantalla. Entre ellas el fútbol y también, como bien nos recuerdan los porretas, el porno. Esa cita el viernes noche para algunos entonces. Era el cuarto disco de estudio de esta banda de Hortaleza, Madrid, Porretas, publicado en mayo del 95. Su nombre, No Tenemos Solución, tercer corte, la canción que se llama En Antena, porno codificado. Vamos ahora con un grupo del espectro hispano, grupo de América Latina, grupo mexicano, que eso sí, que es una versión de un tema original de un famoso artista jazz soul norteamericano. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. La música y también hoy la televisión de nuestros tiempos. En el día de hoy, 20 de septiembre, desde la radio, desde las ondas hercianas, estamos hablando de la televisión, de los rayos catódicos. Curioso el menú para hoy. Toca viajar hasta México para quedarnos con la banda Molotov. Eso sí, esta canción no es suya original, es una versión bastante rockera que hemos querido pinchar en antena. El tema original es del artista soul jazz funk, el señor Gil Scott Heron, fallecido, por cierto, en mayo de 2011. Hace 51 años, en el año 1972, publicó una canción llamada The Revolution Will Not Be Televised. La revolución no será televisada. Canción de la cual Molotov se marcaron la siguiente versión rockera. Podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné, la revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se

La propuesta horror punk de esta banda de New Jersey, los Misfits, con Glenn Danzig al frente de sus cuerdas vocales. TV Casualty, víctima de la televisión. Seguimos con punk rock y canciones dedicadas al mundo de la televisión. La siguiente propuesta nos va a llegar una banda de California cuyo cantante es profesor de ciencias en la Universidad de Los Ángeles. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. ¿Qué tal? Continúa este programa número 45. Música, cultura y viceversa, programa dedicado por este miércoles 20 de septiembre a la música y a la televisión. Sí, dedicamos un programa a la competencia directa de nuestro medio favorito de la radio, a la televisión, por suerte, y al contrario de lo que decidieron la MTV en su primera emisión, Video Never Killed the Radio Star, el vídeo nunca mató a la estrella de la radio. Primer programa este del curso radiofónico 2023-24. Cada miércoles tu cita semanal en Aldaya Radio para combinar la música con la cultura. Viajamos ahora hasta Los Ángeles, California, hasta aquel ya lejano año 1994, cuando una banda ubicada en este estado, los chicos de Bad Religion, sacaron su octavo LP al mercado y al cual quisieron llamar Stranger Than Fiction, más extraño que la ciencia ficción, la verdad, un nombre muy adecuado para un disco en el cual se incluye una canción que habla de la televisión. Decía yo antes que Greg Graffin, su vocalista, fue en su momento profesor de universidad. Dio clases de ciencias naturales en varios recintos universitarios del estado de California. Viajando atrás, 29 años, año 94, Bad Religion, su canción, que no podía faltar en el día de hoy, tenía por nombre Television. Canción breve pero intensa, esta propuesta de punk rock de la banda californiana Bad Religion. Año 94, esto fue su octavo LP, Stranger Than Fiction, más extraño que la ciencia ficción. Y un disco con ese nombre, no hablaba como no, de la caja tonta de la televisión, canción llamada en inglés, Television. En este programa, dedicado, te lo reitero una vez más, a la música y a la televisión. No salimos del territorio de los Estados Unidos, dejamos la costa pacífica para viajar al medio oeste. Nuestro siguiente destino va a ser la ciudad del viento, la ciudad de Chicago. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos. Pero vuestra mente es un palacio. Desde Chicago nos llega la banda OK Go, fundada allá por el año 98. Hemos elegido, para que suene en antena, su segundo disco de estudio, OK No, publicado en agosto de 2005. Y por supuesto, tiene que haber, en su haber, una canción que hable sobre la televisión para tener la excusa de pincharla en antena hoy. La canción es la siguiente, Televisión por partida doble, OK Go, y su tema del año 2005, Televisión, Televisión. Televisión, Televisión. La propuesta rockera de OK Go, banda fundada en Chicago en el año 98. En agosto de 2005 sacó su segundo disco de estudio al mercado, OK No. Y en la vía de canciones como esta que acabamos de escuchar en antena. Y vamos ahora con un humorista, a la vez que músico y cantante. Una canción muy graciosa de un genial artista californiano. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. La cuestión es que toca ahora viajar al año 85, cuando este artista publicó su tercer disco de estudio, al cual llamó Dare to be Stupid. Y un disco con la palabra stupid, pues como no tenía que haber en ello una canción dedicada a la televisión. Hablamos del señor Weird Al Yankovic, humorista californiano, y lo dicho, vamos a recordar este trabajo del año 85, en el cual ya se hablaba de la televisión por cable, que aquí en España tardó mucho más en llegar. Como hemos contado antes, los americanos siempre han tenido muchos más canales que la oferta española, pero como bien dijo Bruce Springsteen, muchos canales, pero todo es, pues digamos, insulso, aburrido. Así comenzaban ya las críticas para la televisión por cable justo al poco de salir. Weird Al Yankovic poniendo a parir a la televisión por cable en este tema del año 85, Cable TV. life was so empty. I used to think life was passing me by. Well, I was just about ready to curl up and die. But then one day I got a visit from the cable company. Well, they hooked me up and plugged me right in. And now I got cable TV. And now I get to watch the stock report in Korean. Midget wrestling on Channel 3. It cost me $50 a month just to see them. Yeah, but that's alright with me. I got cable TV. Cable TV. Cable TV. Cable TV. Oh, 83 channels of ecstasy. I love my cable TV. Yeah, I love my cable TV. I got the Siamese Faith Healers Network, the news and weather from Peru. I got celebrity hockey, the racquetball channel too. A Bugs Bunny direct from Atlanta. Mr. Wizard is on at 5. I got a satellite dish on the trunk of my car so I can watch MTV while I drive. I'm talking about real quality programs, the kind you just can't get for free. Humorista californiano metido a músico, Oliver Yankovic, un placer tenerlo en la antena del MCV por este tercer miércoles de septiembre. Hemos escuchado su disco del año 85, tercero para él, llamado Dare to be Stupid. Lo dicho, buena combinación entre Stupid y entre Television. Pues ya, en los 80, en los Estados Unidos se puso muy de moda la televisión por cable. Que no era muy del gusto ni de Weird Al Yankovic, ni tampoco como anteriormente sonó de Bruce Springsteen. Y no salimos de California, ya que el siguiente grupo invitado a la fiesta televisiva llega desde el estado dorado. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Entre ellas, pasar el tiempo. ¿Quién diría que este grupo californiano este año 2023 cumple 40 años, 4 décadas ya, en su balance? Hablábamos de Red Hot Chili Peppers y en su discografía hay un tema en el cual dejan bien claro lo que opinan de la televisión. Una canción que dice algo así como Throw away your television, lanza tu televisión. Algunos se lo pensarán teniendo en cuenta el actual precio de este valioso electrodoméstico, pero ahí queda el consejo de los Red Hot Chili Peppers. Throw away your television. Throw away your alleviated still condition now. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. Claro, el consejo de esta banda, Throw Away Your Television. Lanza tu televisión. Red Hot Chili Peppers, la banda californiana que este 2023 cumple 4 décadas, 40 años. Como no inconfundible, el bajo de Flea en el sonido de esta banda. Chad Smith, la batería. Anthony Kiedis a la voz, con los coros del guitarrista John Frusciante. Y la siguiente banda también es californiana. Estamos hoy bastante inmersos en la costa pacífica de los Estados Unidos. Una banda que aparece en los shows infantiles del canal Nick Jr. Igual te suenan de eso. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Formación fundada, reitero, en California, año de creación, 94. Y una banda que tiene la característica destacada que sus miembros siempre aparecen disfrazados de superhéroes en escena. Y una banda que se consideran a ellos mismos como exponentes de la tercera onda del ska, Third Wave of Ska Music, es como se define musicalmente. He dicho antes que esta banda suele aparecer en el canal de televisión Nick Jr. en un show infantil, Gabba Gabba, de esa cadena. Pues pese a eso, pese a ser actores de televisión, o al menos gente que aparece en ese medio de comunicación, en su haber tienen la siguiente canción, en la cual también dicen una opinión un poco favorable sobre este medio televisivo. Canción llamada tal cual, La Caja Tonta, en inglés Idiot Box. Creo que no he dicho el nombre de esta banda, ellos son de Aquabats. Allá va su propuesta musical. Idiot Box, la propuesta de esta formación californiana, su nombre de Aquabats. Grupo que, reitero, suele saltar a la escena disfrazados de superhéroes, entre esas ocasiones las que aparecen en el programa Gabba Gabba, un show infantil que se emite en el canal Nick Jr. En esta canción, la verdad, Idiot Box, la caja tonta, pues no habla muy bien del medio televisivo, todo hay que decirlo. Lo has podido comprobar en su sonido, propuesta ska, 100%, esta banda se considera como una de las bandas de la tercera ola del ska. Y la siguiente banda, adivina también cuál es su procedencia. Seguimos en racha. Siguiente destino vuelve a ser California. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas que no se mueve del estado dorado de California. Eso sí, todo hay que decirlo. Es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos. Tiene mucho territorio. La siguiente banda a sonar es una de las bandas mayor exponente del estilo musical llamado Nu Metal. Se fundó en el 91 y es uno de los grupos que a finales de esa década, pues digamos, dieron una vuelta de tuerca al metal con su propuesta más alternativa. Ellos son Incubus y su canción, al igual que la anterior, se llama directamente La Caja Tonta, Idiot Box. Inconfundible sonido para esta banda, para Incubus. Esta formación californiana, fundada en el año olímpico 92, sonó en Antena, su segundo disco de estudio, Science, publicado en septiembre del 97. Hace ya exactamente de esto 26 años. El tiempo pasa volando, la verdad. 26 años ya, esto. Una canción que es una crítica total y feroz a la gente que depende de la televisión y también a la televisión en sí. Aunque para canción crítica, ojo a la siguiente. Y por fin logramos salir de California. Siguiente destino, la antigua metrópolis de los Estados Unidos, Inglaterra. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Vamos ahora a recordar una canción de hace 32 años, sacada en el año 91, disco debut para esta banda, el trabajo se llamaba Godfather. Y vamos justamente con la canción que abría el disco, una canción de la cual hicieron un videoclip y una canción cuyo título aparecía en la ropa de la banda. La banda inglesa se hacía llamar Next Atomic Dustin y era una banda muy crítica con la televisión. De hecho, esta canción, reitero que abría su primer disco, fue, digamos, un emblema bandera para esta banda. Qué cosas de la vida, esa imagen de las camisetas criticando a la televisión y sus letras en sí, acabaron saliendo en la MTV, cosas que no se pueden explicar. También se dice que este disco fue un triunfo del rock alternativo ante la escena grunge de ese momento, de inicios de los años 90. Rock británico, combativo contra la televisión, la banda Next Atomic Dustin. La canción dice algo así como asesina a tu televisión, kill your television. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.